Radio, esto es Radio Changuitos. Radio Changuito, Radio Changuito. Esto es Radio Changuito. Te quiere todo en la ciudad, te quiere hasta un marciano, porque tu amor no se puede aguantar. Esto es mi Radio Chango. Chiste, colmo, música maestra. Perros. ¿Cómo digo? Esto es para Radio Changuito. Radio Changuito. Radio Changuito, la radio hecha por los chicos. Este es mi Radio Chango. Esto es Radio Changuito. Hola, esto es Radio Changuito, radio para los chicos, y acá te vamos a presentar a Alexis, Martín, Evelyn y Daniel y Betiana. Estamos aquí en Radio Changuito. Hoy tenemos muchas noticias para contarles, como cuál. En estos días estuvimos haciendo dos actos seguidos, hicimos nada más que no seguido porque era un viernes y el otro un lunes. Discúlpeme, acá me confundí. El martes era, el lunes no había clase. ¿Qué estuvieron haciendo, Alexis, en el acto? La Pachamama. ¿Bailaron? Sí. Ah. ¿Y vos, Martín, qué estuvieron haciendo ustedes? ¿Hablaron, cantaron, qué hicieron? Leímos un papel de la huipala. ¿Qué es la huipala? Eran como una bandera, pero de los pueblos originarios, de colores. Y a mí me tocó leer un papel del color verde. ¿Y vos, Evelyn, qué primero van a contarme? Lo mismo que él, pero nada más que a mí me tocó el color blanco. ¿Qué significa? El verde. Para algunos representan la andina, riqueza, naturaleza, tierra, territorio y nada más. Bueno, ¿usted se acuerda, Evelyn? Sí. Bueno, acá con ustedes, Evelyn Coria, la más linda de cuarto. ¿Eh? La más linda de cuarto. Blanco representa al tiempo y a su dialéctica, transformación y el arte... Trabajo y zapachapa, que el color blanco de la bandera. Música, maestro, y toque la guitarra así, chan chan. ¡Aguante, Rey Changuito! Su venganza acabó. Changuitos suena en todo el país. Todo el país. Escuchá Radio Changuitos en las siguientes radios. FM, Radio Gráfica, 89.3, Capital Federal, Buenos Aires. Radio La Voz de las Madres, AM 530, de la Ciudad de Buenos Aires. FM Buenay, 100.1, de Pilcanilleu, Río Negro. FM El Libertador, 94.9, de Posadas Misiones. ¿Querés escuchar Radio Changuito? Esta es mi radio, Chango. Bueno, acá estamos el Día de la Madre con Betiana Ramírez, Martín Torres, Daniel Torres, Denis Tolosa y uno que se llama Alexi. Estamos acá en la escuela Domingo Silva. Hoy es un día soleado. Y acá te pasamos con Martín. Con Daniel. Hola, acá le mandamos. A ver, ¿cómo habla la señora directora? ¿Y qué es lo que tengo que decir? A ver. ¿Qué me vas a preguntar? Una cosa para el Día de la Madre. ¿Para el Día de la Madre? Que es el día más lindo que una mujer puede tener. ¿Qué le regaló su hijo a usted? Mi hijo me regaló un secarropa. ¿Eh? ¿Secarropa? Sí, para trabajar, ¿viste? Ah. Estos hijos son así. Sí, tiene razón. ¿Usted se le va a regalar a su mamá? Sí, estoy pensando, me parece que lo mismo que le regaló Luis a Miriam. ¿Qué? Secarropa. ¿Un secarropa? Para que no lave la ropa porque estamos sucios. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Ah, usted para que trabaje su madre, ¿no? A ver. ¿Usted qué le regalaría a su madre? Lo mejor del mundo. ¿Qué? No sé, lo mejor del mundo, lo que ella siempre quisiera. ¿Qué quisiera? Una rosa. Ahí está, como dijo la Dire, una rosa. Ese es el mejor regalo para una madre. Y portarse bien. No, el mejor regalo para una madre es el amor. Ah, me parecía. Ay, qué dulce. Perdón, ¿usted qué le va a regalar a su esposa? Una rosa, como dijo la Dire. Una rosa. ¿Y vos no dijiste, y vos cómo fue que dijiste? El amor del mundo. ¿El amor del mundo? Puede ser, me gusta también. Pero eso se lo regalo todos los días. Está bien, ¿seguro? Sí, seguro. Hola, señor. Estamos acá haciendo una entrevista para Radio Changuito. ¿Usted, Remo, cómo le va? A mí bien, ¿a usted? A mí bien. Y a mí también. Señora, a su señora, ¿qué le va a regalar usted? Y la verdad que no sé, en estos momentos tengo que pensarlo. Porque no, falta... ¿No le va a regalar un secarropa? No, no, no. Bueno, gracias chicos por la entrevista que me han dado y acá lo dejo con el amigo... Yo como mamá quiero algo de garbarino. Ahora vamos con Miguel. Miguel, ¿usted qué le va a regalar para el Día de la Madre? Al Día de la Madre le vamos a regalar una bicicleta. ¡Bien! Yeah. La bicicletear, ¿eh? ¡Bien! Ay, estoy re feliz, me van a regalar una bicicleta, gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos este día. Bueno, y hasta la semana que viene. Despierte, machica. Despierte, machica. Despierte la música. Muy bien. Quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. No se trata de estar pegosteados todo el día. No me abraces, no te encimes, no compenses, solo... No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa aquí se oyen ruidos raros y unas voces que no sé de dónde vienen. Lo que menos quiero es que te asustes, pero si un día al regresar me encuentras mal o no me encuentras, en fin, tú sabrás, mamá. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Pues podemos ver la tele o alquilar unos videos. Nos pedimos unas pizzas o nos vamos de paseo, por favor.